Lázaro Osorio, dirigente político, obviamente para analizar lo que está pasando con el PJ. La verdad que un impacto fuerte lo que está pasando acá, pero también un halo de movilización a partir de lo que pasó con la presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, que es Cristina Kirchner. César, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal, Pablito? Bueno, Pará, mirá, ahí está. ¿Quién? Están metiendo mano, Pablito, me parece. A ver, habla ahí, César. Hola. No. A ver ahí. Habla, César. Hola. Ahí estamos. Están censurando de entrada. Nos cortaron, mirá que sabían que venía. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias a Dios. Uh-huh. Bueno, agradecerte por el espacio, agradecerte por la invitación. Y, bueno, buenos días a la audiencia también. Uh-huh. Bueno, escenario complejo, pero también esperanzador del peronismo, César. Mirá, yo creo que... del peronismo porque obviamente es un tema hoy recurrente y sabemos que vos sos un dirigente político que viene también del peronismo, por eso está bueno hablarlo. Yo creo que lo que sucedió la semana pasada con Cristina marca no solo para el interior de lo que es el movimiento nacional justicialista, bien, sino también para la oposición, uh-huh, un antes y un después. Bien. Yo creo que es un mensaje que políticamente hay que leerlo muy bien. Uh-huh. Digo esto porque lo de Cristina es un aval del pueblo. Uh-huh. Uh-huh. El pueblo vuelve a tener, uh-huh, la participación que había dejado de tener, uh-huh, y vuelve a tener una preponderancia, uh-huh, que los medios nacionales le habían sacado, que habían puesto un discurso que iban en detrimento de todo lo que tenía que ver con las acciones sociales que han marcado el rumbo de nuestro país, uh-huh, y el rumbo de la historia, uh-huh, de la humanidad a lo largo del tiempo. Uh-huh. Vos fijate que lo que sucede con Cristina es prácticamente es el pueblo, uh-huh, ese pueblo, uh-huh, el subsuelo de la patria, sí. que sale a bancar a una dirigente, uh-huh, ¿sí? Aparte, viste, con frases contundentes, ¿no? Proceso de industrialización más grande de los últimos tiempos. O sea, ahí la gente empieza a leer esa cuestión, ¿o es no? Que la realidad, uh-huh, que tenemos hoy, ¿sí? La realidad que tenemos hoy, sobre todo la realidad económica, uh-huh, te hace ver que durante esa etapa de nuestro país, vos tenías la posibilidad de tener, o de por lo menos cumplir algunas metas que tienen que ver con la realización, uh-huh, que uno se propone como individuo, uh-huh, como familia, uh-huh, como sujeto social. Uh-huh. Sí. Nosotros, el peronismo tiene... una cuestión fundamental, que es la movilidad social ascendente. Ahí está. ¿Sí? Mm. ¿Qué significa esto? Significa que una familia, un trabajador, tenga la posibilidad de aspirar a vivir dignamente. Mm-hmm. ¿Sí? Mandar a los pibes a la universidad, mandarlo pide a un buen sistema de salud. Te doy un ejemplo concreto. Mm. Mi familia. ¿Sí? Mi padre, un trabajador, un hornero. Mm-hmm. Que acá en la zona sur es bastante importante esta actividad. Sí. Un hornero. Mm-hmm. ¿Sí? Tenemos la desgracia, a los 10 años, bueno, 36 años, fallece. Mm-hmm. Mi mamá era una empleada, mm-hmm, ¿sí? Una ordenanza de una escuela. Con la ayuda de su padre, de su madre, nos cría a tres hermanos, uh-huh, ¿sí? Mi abuelo hacía grasa para vender, uh-huh, ¿sí? Ninguno de ellos había tenido acceso a la educación, seguro, siquiera secundaria. Sí. Nos brindaron a nosotros, uh-huh, una posibilidad de acceder a una educación secundaria y a una educación terciaria. Uh-huh. Por supuesto que eso no se hace solo, uh-huh, eso se hace en un contexto, está bueno, en donde un Estado, uh-huh, está presente, uh-huh, ¿sí? Ese Estado presente te permite a vos tener acceso a la educación pública. Uh-huh. Hoy la educación pública está siendo avasallada. Sí. Ahora, ¿sí? Vamos a hablar de la educación. Entonces, ¿eso qué te permite? te permite a vos crecer. Sí, sí, sí. Eso y es eso movilidad. Es movilidad social ascendente. Lamentablemente, nosotros en los últimos tiempos, que lo veníamos denunciando, lo veníamos diciendo, esa movilidad social ascendente, la dirigencia política que teníamos nosotros... Y peronista, ¿sí? ¿No? Peronista, la hizo de manera individual para unos pocos, para su familia y para sus amigos. Y ese era el grupo que uno veía. Muy ascendente en algunas casas. Muy ascendente, multimillonariamente ascendente, entre unos pocos. Y eso también iba... Bueno, tuvo un contexto que te llevó. Yo creo que lo de Cristina, marca, más allá que hay muchos sectores que le puede gustar, hay otro que no le puede gustar, hay, digamos, independientemente de eso... hace ver a la, al sector político de que esta dirigente, ¿sí?, tiene un capital y que es el pueblo el que se levantó de oro al más. ¿Sí? Entonces, internamente, los dirigentes, en esto te estoy hablando de Entre Ríos, no se vieron acá. Lo que se vio fue el pueblo que se organizó, que buscó los medios para poder llegar, y lo que se vio en esa plaza, fue un reflejo de lo que sucede en todo el arco político, ¿sí?, a nivel nacional y a nivel provincial. Pero César, te quiero preguntar esto porque si querés ya traerlo a la provincia de Entre Ríos. Dirigentes del peronismo alejados totalmente de la realidad. Lo quiero decir así porque, más allá de eso, da la sensación de que quieren seguir manteniendo privilegio con esto que pasó en el peronismo entrerriano, ¿no? Mirá, el otro día me salió un recordatorio, me mandaron también unos videos de lo que nosotros decíamos, o lo que particularmente quien te habla decía, en el Partido Justicialista. ¿Sí? En el Partido Justicialista nosotros decíamos esto cuando cuestionábamos que tres o cuatro dirigentes con el dedo seguían digitando, ¿sí?, a quién iba a conducir los destinos de nuestro movimiento para las distintas elecciones. Contienda electoral. Bueno, a partir de esa vez a nosotros nos cerraron el partido. Siendo en ese momento... consejeros partidarios. Entonces, esas cuestiones llevan a alejarte de estos tipos, de estos personajes, que hasta el día de hoy no han cambiado para nada su posicionamiento. Y, lo que nosotros vemos, o lo que particularmente uno ve, lo que está sucediendo en la actualidad, es lo mismo que vienen repitiendo hace años, pero no de hace años, desde que 3-4 años atrás. Si vos te vas un poco más lejos, los mismos apellidos, ¿sí?, se siguen repitiendo década tras década tras década, y no ha cambiado nada. Entonces eso no tiene nada que ver con el peronismo, no tiene nada que ver, sobre todo con un partido, ¿sí?, con un partido que lleva en las entrañas una doctrina, una historia, pero sobre todo un sentimiento de un pueblo que ha atravesado distintas crisis, distintos momentos históricos, y que siempre ha triunfado el pueblo. La resistencia. La resistencia. Viste que se da la particularidad de que el peronismo deja de ser partido para transformarse en un movimiento, obviamente, de clases, te diría. Pero acá te quiero preguntar esto, ¿no? ¿Qué sentiste cuando en estos días se conoció la noticia de que tipos que estuvieron un montón de tiempo en el poder, manejando recursos importantes, cajas importantes, también manifiestan que no hay recursos para hacer internas? No solo eso, sino que bajan listas del peronismo para que quede una sola oficializada. Es parte de una corporación política. Este término, este término corporación política... Que ya lo has utilizado. Yo lo vengo repitiendo hace bastante, y creo que es lo que mejor define a la clase dirigencial que tenemos en nuestra provincia. Y lamentablemente, si no se produce, si no aprovechamos este momento para revertir esa situación, y vamos camino a estar cada vez, o a vivir de una manera cada vez más indignamente. Y César, en este análisis, que aparte está muy bueno lo que estás analizando, ¿se proyecta cómo tiene que volver? Porque el otro día escuchaba que decían algunos dirigentes, volver a enamorar a la gente. Ya la desenamoraste. Pero ese sector que viene empujando con deseo de participación, ¿cómo se proyecta este de ir la militancia, volver a llevar ese mensaje al vecino? Mira, yo creo que ahí tenemos que tener la capacidad, uh-huh. ¿sí? Tenemos que tener la capacidad de construir, uh-huh. ¿sí? Y sobre todo de volver a tener una inserción muy profunda, uh-huh. muy profunda en las problemáticas diarias que tiene nuestra comunidad. Y acá debemos hacer una diferenciación, ¿no? Una cuestión es lo nacional, otra cuestión es lo provincial y otra cuestión es lo local. Con respecto a lo local, yo creo que hay que hacer referencia y hay que hacer un trabajo concreto con los que verdaderamente sienten y están al frente de distintos cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano. Uh-huh. Al vecinalista, bien ahí. El vecinalista tiene que volver a ser un factor fundamental dentro claro. del movimiento justicialista. Uh-huh. ¿Sí? Vos fijate que nosotros tenemos referentes vecinalistas, pero que hacen un trabajo enorme, uh-huh. enorme, uh-huh. pero que si vos te vas un poquito para atrás, en las listas que ha presentado el justicialismo a lo largo de un tiempo, nunca fueron tenidos en cuenta. Uh-huh. Los llaman después para integrar alguna comisión sí, vecinal, sí. ¿viste? O bueno, históricos vecinalistas, nosotros teníamos acá un micro que se llamaba La Voz de los Barrios y pasaban bueno, como demanda que venían cada dos o tres años. El logro mayor que tienen es, cuando fallecen, un recordatorio, sí, mirá sí. qué bueno que era, mirá al compañero tal, mirá al compañero este, al hijo que le brindan algo, y no es eso el peronismo, porque en ese vecinalista, el sindicalismo no ha integrado, y el sindicalismo es un factor fundamental sí, dentro del movimiento justicialista. Sin duda. También hay que prestarle muchísima atención a las organizaciones que surgen, como por ejemplo lo del Parque Ferré. Uh-huh. Lo del Parque Ferré, ¿sí? Es una cuestión creciente y va a seguir creciendo y se va a seguir repercutiendo en muchísimos otros lugares. Uh-huh. Ahora ya hay otros lugares que empiezan a tomar ese formato. Pero volviendo... Igualmente, felicitaciones a la gente, ¿no? Que se organiza muchas veces de forma automática en un escenario de crisis. Pero volviendo a lo que hablábamos hoy al principio, nada de esto es posible. Uh-huh. Nada de esto es posible si... no hay una democracia partidaria uh-huh. que te permita contar con las herramientas de ese uh-huh. cambio. Cuando nosotros decíamos en el Partido Justicialista que si esta situación no se revertía, no íbamos a dejar de ser peronistas. Uh-huh. Nosotros no dejamos de ser peronistas. Seguro. Lo que íbamos a buscar eran otros caminos uh-huh. para revertir la situación, para sacar a estos dirigentes que han devastado el movimiento nacional, para sacarlos de ahí y ver el camino, o nos íbamos a transformar en partidos vecinales, nos íbamos a transformar en agrupaciones, uh-huh. como lo que estamos viendo ahora. Está pasando, sí. Para que esto deje de suceder. Uh-huh. Entonces, esa democracia partidaria es lo que sería... digamos, la mejor opción, pero no va a estar. Uh-huh. De hecho, había tres listas. Uh-huh. A mí me dijeron, cuatro, bueno, ahí está lo que vos querías. Uh-huh. Hablaba con un compañero ahí y me decía, ahí está lo que vos pretendías. Le digo, mirá, el mismo viernes, uh-huh. digo, esperemos. Uh-huh. A las pocas horas bajaron las listas, hicieron un contubernio ahí entre ellos. No mostraron mucho de la lista oficial. Uh-huh. Ninguno pudo acceder a ningún tipo de información. Uh-huh, uh-huh. De nada sí, quedó una lista que es la cúpula sí. esa cúpula que no quiere salirse de ese libretito que viene trayendo hace años uh-huh. y que nos llevó a la situación que estamos hoy. Sí, aparte uno entiende que la interna hasta le daría más potencia al peronismo si obviamente vamos con las bases del peronismo del famoso el que gana conduce el que pierde, pero andá a ese sector democrático a decir, elijamos quiénes van a representar al partido. No quieren ni eso. Pero hoy los funcionarios que tiene el peronismo, ¿a quién responden? ¿Al pueblo o a quien lo puso ahí? No, sin duda. Sin eso duda. Te da la pauta. Por eso tuvimos un Cuadro, ¿no? No hay que decir. Defienden a la corporación. Hoy defienden a la corporación. Y es lamentable que decir esto. Pero no tenés un funcionario que haya llegado por el pueblo. Porque tampoco te lo permitían. Vos tenés un amigo. Pero cualquiera que agarre de la lista, sin nombrarlo, ¿no? Pero cualquiera de los que han sido funcionarios es amigo de. ¿Sí? Llegó para. Porque tenían alguna cuestión que cumplir, algún pacto. ¿Sí? Lamentablemente los pactos se han transformado para sostener este régimen dirigencial. Por eso tampoco es descabellado las derrotas del peronismo de los últimos tiempos, ¿no? Y después, déjame sumarle esto, que hoy está muy en boga, que tiene que ver con la figura de quien fuera gobernador acá, que es Gustavo Bordé, y lo que pasa con el senador Cuéder. Es un golpe durísimo para el peronismo, teniendo en cuenta que esto ya se venía criticando, decir, che, no va por ahí la elección de los candidatos, y termina pasando esto. Acá déjame hacer una salvedad. Es verdad lo que vos decís, ¿sí? Es verdad lo que vos decís. Pero eso tiene que ir, y lo tiene que responder Bordé, lo tiene que responder Cuéder, lo tiene que responder el exintendente, lo tienen que responder los dirigentes que avalaron y siguen avalando nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de esa situación, porque nosotros lo veníamos denunciando a todas estas cuestiones, a esos pactos. Lo tiene que responder inclusive Milei, a lo en particular del caso Cuéder. Nosotros no, porque nosotros levantamos banderas de un movimiento nacional justicialista, y con los mecanismos que uno tenía, con las posibilidades que uno tenía, donde iba, las defiende, las defendió y las va a seguir defendiendo. ¿Sí? En particular, está bueno eso, está bueno lo que decís. ¿Por qué el peronismo se va a hacer cargo de...? No tenemos por qué hacernos cargo de eso. Nosotros no tenemos por qué decirle, no, porque mire que este en realidad iba por acá. No, está bueno. Porque al no tener esa democracia, esa posibilidad de decirnos las cosas, es una cuestión que no tiene como mucho fundamento para decir, mirá, el compañero acá, nosotros lo avalamos siempre. No, porque no cree a la comunidad de Concordia, a la comunidad de la provincia, que nosotros avalamos todas estas cuestiones. ¿No? Nosotros estamos en un movimiento que tiene una historia. Estaban en desacuerdo en muchos casos, ¿no? Pero muchos. Y hoy, que suceda lo que uno ve y lee cotidianamente de los cuestionamientos que se le producen al partido a nivel provincial, está perfecto. Está perfecto. Nosotros fuimos los primeros que lo dijimos. Y así no fue. Así no fue, nos fuimos. No fueron del partido. Vamos a hablar correctamente. No fueron. No te olvides que nosotros hicimos esa actividad. ¿Sí? Dijimos lo que teníamos que decir ahí dentro del partido. Dentro del partido. Sucede lo de Cristina. Mirá que me estoy acordando. Sucede lo de Cristina con respecto al intento de asesinato. Quisimos hacer una actividad con respecto a eso. Cuando fuimos a pedir eso para hacer la actividad, para hablar del suceso de Cristina, para hablar de los medios de comunicación, que en ese momento traíamos a quien fuera subsecretario de medios y prensa durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, nos cerraron el partido. Y acá quiero hacer rescatar esto, el único que nos dio la posibilidad en ese momento, que nos brindó, fue el sindicato de ATE. Ahí está, ATE. Con Pedro ATE Pérez, que también manifestó estar en contra de este armado del peronismo. Es más, se columnó con otra lista que estaba para disputar la interna, que la bajaron de alguna manera, que era par, ¿no? Para decirlo, la gente de ATE, que tal siempre cual. Alejado también de estas estructuras del peronismo, que venían conduciendo el peronismo, ¿no? Que han mantenido una conducta, que es importantísimo también eso, ¿no? Es una conducta que tiene que ser rescatada, que tiene que ser tenida en cuenta para lo que viene, para el armado que viene. Y también tiene que haber una revalorización de todos estos sectores que somos de a pie. ¿Por qué? ¿Cuál es? Y es una realidad, ¿no? Cuando empiezan a acercarse estos momentos de elecciones, de decisiones de candidatos, hay una preponderancia. Hay los que tienen con qué bancar las distintas campañas y hay otros que no. La utilización de eso quedó en evidencia con lo que el partido a nivel provincial ha dicho con respecto de que no hay dinero para una interna. Imagínense si el partido provincial, que gobernó durante años, la provincia, que gobernó durante años, la localidad de quien capital del peronismo, no tiene para eso. ¿Cómo, interna increíble? ¿Cómo aquellos militantes de a pie vamos a tener para bancar una campaña? Por eso, pero no todo está perdido, porque si no dejaríamos de hacer política. Entonces lo que creo que este momento histórico, este contexto histórico, nos brinda la posibilidad de que todos aquellos sectores que de manera individual siguen enarbolando las banderas, que son los que están en la actualidad al frente de distintas marchas, que los miércoles que nos vemos la cara en la plaza, que están al frente de todos los trabajos sociales que se vienen haciendo, coordinando, brindando la posibilidad de alguna ayuda, de alguna de cuestiones que tienen que ver no solo con lo económico, sino con la organización, con la organización de base. Nos juntemos, empecemos a confluir en distintos espacios de construcción de poder y que después le vamos a disputar seguramente, sí, la forma, porque es la única manera y es la herramienta que nos brinda la democracia. Esta democracia que está siendo avasallada por un gobierno nacional, por este modelo, ¿sí? Por supuesto que convivencia con el poder político, con el poder económico y con el poder mediático. Por eso lo de Cristina. Y el judicial, no te olvides que la mandaron a arrestar a Cristina aquí. Obviamente. Por eso lo de Cristina marca un antes y un después. Lo de Cristina digo, ¿no? Pero acá lo que marca un antes y un después. Cristina se hizo visible. El pueblo en la plaza. El pueblo en la plaza es lo que le molesta. Completa. Había, yo el otro día vi una imagen, había un abuelo, bueno, el hijo y el nieto participando del acompañamiento a Cristina Kirchner. Igualmente, más allá de esto, te quiero preguntar, César, ¿se transforma en unas elecciones importantes estas que vienen, teniendo en cuenta este modelo de ajuste, de persecución, obviamente de endeudamiento sideral que está viviendo la Argentina? Por un lado está los intereses de la mayoría, ¿sí? Y por otro lado están los pactos, como en la provincia hemos visto, y está a la vista de lo que hay en el peronismo. Y, viste, es muy difícil. Camino de la comunidad, el sufrimiento, va por un lado, y por otro lado tenés una corporación política que está a ver cómo siguen tratando de mantener esos privilegios, y nada más. César, es muy difícil en este contexto, es muy difícil. César, hay que ver lo que va a pasar con Nación, sí, pero en la provincia yo lo veo muy ahí está, claro. César, en este sentido, ¿no? Yo te conozco, obviamente, sé que andás por todos lados. ¿Está esta demanda de la sociedad, de esta renovación del peronismo? ¿La sentiste, la manifiestan concretamente el vecino, el compañero del fútbol? ¿Sentís que llegas a demandado? Yo creo que todo esto a nosotros nos da la fortaleza de que eso se va a cumplir. Ahí está. Vamos a ver nuevos dirigentes, vamos a ver nuevos actores sociales, vamos a ver nuevos cuadros políticos que son fundamentales para revertir esta situación. ¿Sí? No debemos tenerle miedo a enfrentarlos, ¿sí?, a los dirigentes que hicieron un desastre, ¿sí?, que llevaron al peronismo a un camino de irreversión, si los que tenemos un compromiso de base no levantamos la bandera, nos sacudimos, limpiamos esto y intentamos que las mayorías vuelvan a tener una vida un poco más digna. Yo creo que estamos ante una circunstancia, si bien triste, pero también de muchas posibilidades. Estoy convencido de que si nosotros hacemos un trabajo sin mezquindades, sin poner o anteponer nombres, sin tener la lucha de algunos privilegios, y vamos a la que está sucediendo con la mayoría, nosotros vamos a revertir esta situación y seguramente vamos a volver con mucha más energía, con mucha más ganas y atendiendo a la historia que nos debe interpelar. Bueno, esto es lo que acá en el programa llega. Muchas veces hablan de los dirigentes alejados totalmente de los valores del peronismo, ¿no? Pero hay que ayornarse también a estos tiempos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque una vez que charlamos con vos directamente, hablaste de que hay sectores que quedan afuera muchas veces del margen que hablan los políticos, y me dijiste siempre que tiene que ver con los autónomos, los emprendedores. Recién hablaste del Parque Ferré. ¿Crees que el peronismo también se tiene que ayornar a los tiempos? Yo creo más que allá de los valores básicos. Yo creo, ¿no?, que el peronismo tiene que volver a las bases. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Y esos sectores son bases. Esos sectores son bases. Mirá, hay tanto del peronismo como del radicalismo. Sí. Yo creo que lo que está sucediendo es que se le está diciendo basta. Lo que pasa es que no lo muestran los grandes medios de comunicación. ¿Sí? Lo que está sucediendo es que pequeños grupos, como el grupo de intendentes este que llevaba de candidato al PAR, Arévalo, el senador, y Guzmán, el muchacho de Feliciano, presidente futuro, es un grupo de intendentes jóvenes. Ese grupo están haciendo esta misma lectura. Bien, ¿sí? Bien. Yo creo que lo que tiene que hacer en particular Concordia, volver a esos grandes debates, volver a los plenarios, volver bien a los cabildos abiertos, la participación activa, y a que no le tengamos miedo a escuchar a los referentes, pero también a escucharlo y a darle a que nos den la posibilidad de estar. Pero bueno, a ver, también esto, pero que nos den, ya todo, no van a poder dar nada, porque nosotros tenemos que ir a tomarlo, porque otro contexto estos dirigentes hubiesen tenido la grandeza por ahí de decir, bueno, vengan, lo necesitamos, y nunca lo hicieron. Entonces yo creo que ahí ahora hay que ir y tomarlo, basta. ¿Viste? Nada anda pidiendo permiso tampoco, lo que sí, eso lleva a una organización. Pero y también hay que convencer a mediano y un poquito más largo plazo de esta construcción. Por supuesto, esto no es para ahora. Pero por eso te entusiasma. Por eso estamos. Por eso estamos. Y creo que ahí sí, el vecinalista tiene que estar, el sindicalismo tiene que estar, la CGT tiene que estar, el trabajador tiene que estar, el emprendedor tiene que estar. Hoy el emprendedor es una figura que cada vez va a tener más clave hoy en la comunidad. Realce en la comunidad. No existe el trabajador, no existen las fábricas. Este modelo está cerrando cada día más fábricas, más pymes. Esto es crisis. Entonces, ¿dónde repercute la crisis? ¿En los sectores más pudientes? No, repercute en la clase trabajadora, en la clase informal. Entonces, a esos sectores tiene que ir el movimiento justicialista. Y lo mismo tiene que hacer el radicalismo, Nadie se salva solo acá. Eso no es una frase así nomás. No. La dijo el Eternauta, pero mejor decirlo a nosotros. César, te pregunto, ¿cómo estás viendo la valoración de lo que es justamente con esto que decía, con lo que está pasando en el ámbito más local, ¿no? En este caso te voy a decir por la figura del intendente, que por ahí se encolumna un poco con lo que es la figura del presidente. ¿Hiciste una valoración, un análisis de eso? Mirá, nosotros, en esto que te hablábamos, nosotros cuando hicimos eso en el partido, cuando veíamos que esta situación de la dirigencia no iba a cambiar, cuando a la vista está de que todo eso iba a perjudicar a la mayoría, habíamos tomado la decisión de apoyar, como muchos sectores, no solo quien te habla, sino que muchos otros sectores del peronismo apoyaron la candidatura del intendente. Después, bueno, se logra ganar la elección. Creo que nosotros hicimos un aporte importantísimo para eso. Y bueno, el intendente es quien decide llamar, convocarte o no. A nosotros, creo que esto lo he hablado con muchos de los sectores peronistas que han acompañado, ninguno se ha sentido o se siente parte de eso, desde un lugar preponderante. ¿Sí? Un lugar preponderante. Y lamentablemente, el discurso que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, que acompaña a la figura de un presidente que está lo más lejos de los sectores populares posible, vemos que no es por ahí el camino. Vos fijate que, bueno, podés estar de acuerdo con un tipo que utiliza a un nenito de 12 años con autismo para denigrar, te produce una aberración tremenda. Terrible. Se mete en Irak, Israel, y también se mete con un nene. Y se mete para ocultar lo que está pasando, lo que está sucediendo con un sector que, te digo, después de la marcha del no a la al tema de la privatización de la educación pública, ¿sí? Fue la más grande, el tema de los chicos con discapacidad. Sí, eso, que se juntaron con la gente del Garrahan. Pero acá en Concordia fue una de las marchas que, por lo menos yo he visto, una de las más grandes. Sí, sin duda. Junto con la de la universidad, ¿sí? La educación pública. Entonces, bueno, puede estar acompañando eso. No puede estar acompañando la represión. ¿Sí? No puede, porque aparte, si vamos a analizar, venís del radicalismo. Hoy, por ejemplo, para el radicalismo, una fecha importante, la creación. ¿Y cómo se origina el radicalismo? Se origina totalmente en las antípodas de este modelo. Exactamente. El otro día leía un artículo de Rodman que me pareció muy interesante. Ah, está bueno. Lo que plantea Rodman, ¿no? No nos olvidemos las bases. Aparte, este tipo que defenestra la democracia, ¿sí? Vos tenés un baluarte que para el peronismo es Alfonsín. Sí, no, lo tira abajo. Y ves a algunos radicales encolumnados ahí, no se entiende eso, la verdad. Es incomprensible. Bueno, entonces yo creo que eso ha ido alejando mucho, ha ido alejando al sector independiente también, ¿sí? Y bueno, el tiempo dirá qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, mucho el tema de algunas no renovaciones de contrato con gente perdiendo laburo, que también generó un murmullo en lo que es la gestión del intendente, que también dicen no era por ahí el camino. Está bien, tenés que corregir cosas, corregirlas, pero también generó ese murmullo ahí de descontento. Mira, creo que y esto sí se lo he dicho allá por los inicios de la gestión, no va el de perseguir al compañero y a la compañera, porque ese compañero y esa compañera es el que te puso en el lugar que hoy estás ocupando. ¿Sí? No te olvides que Concordia va a seguir siendo peronista. Lo que hizo Concordia es sacarse de encima a una dirigencia y a un clan que venía destruyendo todo lo que tiene que ver con la historia de nuestro movimiento justicialista. ¿Sí? Que se rodeó de amigos, que se rodeó... A ver, el tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? Que para el movimiento justicialista es tan fundamental. Sí. Nosotros tenemos... Por eso, volviendo hoy a lo que era el vecinalismo, al sindicalismo, todo esto. Tenemos compañeras que han representado y que siguen representando y que tienen un trabajo enorme, ¿sí? Pero cuando llegaba el momento de poner a candidatos para que ocupen cargos fundamentales en eso, aparecía la compañera. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pero la compañera era hermana, era esto, sí, era amiga, sí, sí. No era. Fíjate, hoy en la Cámara de Diputados de la provincia está la mujer de Gustavo Bordet, está la mujer de Adam Ball, güey, sí. Eso es el peronismo. Ese. No, no, no. Por eso uno habla de corporación. Uh-huh. Sí, sí, sí. Por eso esto, y hay que diferenciarse. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y no tenemos por qué hacernos cargo. Uh-huh. Uh-huh. Estas monarquías que se han hecho, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sí, está bueno eso de decir. ¿Por qué hace ese cargo uno de lo que pasó con un sector que condujo? César, se me voló el tiempo. Igualmente. La verdad que, bueno, nada, te agradezco. Uh-huh. Creo que es un momento de reconstrucción, uh-huh. es un momento de sentirnos orgullosos, uh-huh. como pueblo te hablo, uh-huh. como sí, pueblo, sí. de sentirnos orgullosos de haber recuperado uh-huh. ese término, el pueblo, en la calle, sí, sí, en la lucha, uh-huh. ese pueblo que se organiza, uh-huh. ¿sí? Y que seguramente vamos a tener conquistas. Estamos atravesando una crisis, estamos atravesando un momento, la verdad que triste para la mayoría. La mayoría de la comunidad no llega a fin de mes, pero nosotros enarbolamos y sostenemos que, así como esa frase que dice los días más felices fueron peronistas, nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿sí? y la convicción de que ahí vamos, uh-huh. a eso vamos. Uh-huh. Por eso es necesario que el vecinalismo, uh-huh. que el sindicalismo, que estos sectores que empiezan a aparecer nuevos, nos empecemos a congregar, uh-huh. que nos empecemos a encolumnar en un trabajo que no va a ser fácil, uh-huh. pero que no es imposible. La educación, hay que enamorar. Hay que enamorar, por supuesto que hay que enamorar. Hay que revertir esta situación, hay que dejar de lado en particular esta manera de hacer política que instala a nivel nacional e internacional. No podemos seguirle la corriente a un presidente que nos quiere llevar a una guerra, a un presidente que habla de ñoquis del Garrahan, cuando es una locura. La sociedad no puede seguir repitiendo esas cosas, ¿sí? El Garrahan es un emblema, no solo a nivel nacional, es un emblema a nivel internacional. Sí, la increíble salud, que se la agarre por ahí. Es increíble, uh-huh. es increíble. No nos podemos desfenestrar entre nosotros, uh-huh. entre sectores humildes, entre el sector trabajador. Eso hay que cambiar, uh-huh. Porque si no... Aparte te digo, un nivel de ajuste despiadado... Que vos decís, bueno, con el ajuste acomodó los números. No, no. También nos endeudó en cifras exorbitantes que las vamos a tener que pagar. Olvídate. Pero sin democracia es imposible. Y está que bueno le quede eso claro, que democracia partidaria. Está bueno eso. Que le quede claro a la comunidad. No todos defienden a los corruptos. Uh-huh. ¿Sí? El que tiene que pagar está la justicia, sí. no esta justicia corrupta, uh-huh, uh-huh. sino que hay una justicia uh-huh. que verdaderamente es la que todos aspiramos, que no todos se defienden a esta corporación, uh-huh, ¿sí? uh-huh. sino que nosotros lo que entendemos y que valoramos y que rescatamos es la historia de un pueblo que ha luchado. Uh-huh. y que ha conquistado y que ha llegado a tener épocas de grandeza. ¿Sí? Y eso no se da individualmente, ni por la meritocracia, ni nada. Se da por un trabajo, por una comunidad que intenta organizarse, que tenga llevar adelante los intereses comunes. Que son lo que después, claro, que son lo que después te hacen ser parte de un éxito individual. ¿Me explico? Entonces... creo que ese es el camino. Hay que bajar los decibeles, hay que dejar esa confrontación, ¿sí? Porque en definitiva los de abajo nos peleamos, nos destruimos y los de arriba se vuelven cada vez más multimillonarios. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? César, brillante, un gustazo tenerte en el programa. Gracias, Pablito, gracias y saludos a la audiencia y al equipo, ¿no? Mandame un saludo al equipo. Pablito estaba atento allá. Bueno, el peronismo, ¿no? Por algo bombardearon una plaza, el proceso de industrialización más grande de la historia argentina viene ahí, el kirchnerismo trató de restablecerlo nuevamente y lo logró, pero tocás intereses de sectores de poder que te terminan atacando con golpe de Estado o con un poder económico fuerte, alineado con los medios, alineado con el poder judicial, que termina después impactando de lleno en la comunidad, ¿eh? Así que ahí está, Pablito, nos vamos a la música.